Todos conocemos qué son los dibujos animados, pero ¿sabemos su origen? ¿Cómo fueron sus primeros pasos? A continuación les presentamos un breve resumen de los primeros aparatos que fueron adaptados para su realización. Desde los inicios de la civilización, el hombre buscó una manera de retratar la esencia de la vida, logrando desarrollar así las bellas artes. Sin embargo, durante mucho tiempo se buscó una manera de animar figuras estáticas, de lograr que las primeras pinturas y dibujos cobraran vida. Esto fue durante muchos siglos una fantasía, hasta 1824, cuando el doctor John Ayrton París desarrolló el primer juguete óptico llamado el taumatropo. El aparato consiste en dos imágenes colocadas sobre una placa circular oscura. Esta placa está sujeta por dos cordeles situados en ambos costados. Al hacer girar la placa rápidamente, torciendo y estirando los cordones, se obtiene la ilusión óptica que muestra ambas imágenes como una sola. Luego se desarrolló el fenantiscopio. Luego el zoótropo. Posteriormente el sopraciscopio. Y más tarde el praxinoscopio. Max Fleischer fue uno de los pioneros en la creación de dibujos animados. Es el padre de Betty Boop y Coco el payaso, y quien lleva al cine a Popeye y a Superman animado. También se encargó de realizar unas cuantas innovaciones tecnológicas. En 1919 se estableció los Fleischer Studios para producir dibujos animados y cortometrajes. Inventó el rotógrafo para agregar dibujos animados en películas reales. Hizo los primeros dibujos animados con sonido de la historia en 1924, usando un proceso de sincronización de la Leap de Forest. Cuando aparecen los dibujos animados, solo se utilizaba papel, lápiz o pluma y tinta para crear un dibujo. La animación tradicional se creaba dibujando cuadro por cuadro. En los comienzos se pintaba cada cuadro y luego se filmaba. Luego se creó la animación por celda, que empleaba láminas transparentes sobre las que se movía el personaje, evitando pintar el fondo una y otra vez. Lograr hacer dibujos animados es un trabajo engorroso y repetitivo, que requiere de infinidad de dibujos para obtener una escena, ya que se requiere 24 fotogramas por segundo para simular el movimiento. Se realizan dibujos a lápiz, se colorean y luego se fotografían creando las distintas secuencias de movimiento. Las nuevas tecnologías permitieron utilizar las técnicas de animación en cine, juegos virtuales, etc. La animación es la técnica que da sensación de movimiento a imágenes o dibujos. Para conocer cómo animar dibujos existen numerosas técnicas. Se pueden dibujar los cuadros, se pueden fotografiar los dibujos de los diferentes movimientos, o fotografiar un modelo tridimensional al que se irá cambiando de posición lentamente. Puede hacerse la animación mediante programas de computación. Los programas de computación permiten realizar todas las instancias de cómo animar dibujos, sin necesidad de emplear papel y lápiz, con un gran ahorro de materiales y ganando en velocidad y calidad del producto final. La codificación numérica de los medios y la estructura modular de sus objetos permiten automatizar muchas de las operaciones implicadas en su creación, manipulación y acceso. Se dibuja directamente en el ordenador, se corrige de los originales por capas, luego se colorea y posteriormente se anima. Todo puede ser retocado sin necesidad de cambiar nada en las capas finales. Un objeto de los nuevos medios consta de partes independientes, cada una de las cuales se compone de otras más pequeñas, y así sucesivamente hasta llegar al estadio de los átomos más pequeños, que son los píxeles, los puntos 3D o los caracteres de texto. Para crear la ilusión del movimiento, una imagen se muestra en pantalla, sustituyéndose rápidamente por una nueva imagen en un fotograma diferente. Esta técnica es idéntica a la manera en que logra la ilusión de movimiento en las películas y en la televisión. Para las animaciones 3D, los objetos se modelan en el ordenador y las figuras 3D se unen con un esqueleto virtual. Para crear una cara en 3D se modela el cuerpo, ojos, boca, etc. del personaje y posteriormente se animan con controladores de animación. Finalmente se renderiza la animación. Con el transcurrir del tiempo, las técnicas utilizadas mejoraron más de lo estimado, ya que se crearon programas más avanzados en esta materia. Por tal motivo, la animación 3D llegó al cine de la mano de algunas películas como Bichos, Buscando a Nemo y Shrek. Ya no nos comunicamos con un ordenador, sino con la cultura codificada en forma digital.